Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, amigas y amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana, este programa que cada jueves está acompañándoles de 1 a 2 de la tarde. Qué bueno que están ahí y que hoy vamos a estar, como siempre, presentando los dramas de la vida diaria, y son testimonios reales que ustedes se van a dar cuenta, como siempre los presentamos. Queremos agradecer en los controles que hoy nos acompaña también Roy Valerio, y seguimos, como les he comentado, presentando la serie de testimonios El Silencio Duele. Esta serie es una producción que ha sido realizada por el Centro de Comunicación Voces Nuestras, y ha sido gracias también al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. También por la agencia alemana PAN para el Mundo. Realmente, si estas organizaciones no nos apoyaran para poder realizar estas producciones y llevárselas a ustedes aquí a través de los frecuencias 107.1, pues sería muy difícil para nuestras organizaciones poder hacer este tipo de producciones. Así que ustedes poco a poco nos van comprendiendo cuál es el tema que en esta campaña que hemos realizado con la OIM sobre la trata de personas, porque El Silencio Duele trata sobre eso, cómo las personas son esclavizadas para explotación laboral o sexual. Y como todos los jueves, queremos conversar con una persona que ha estado muy cerca de las víctimas o exvíctimas de explotación sexual y laboral. Y ella es doña Laura Sisa. Ella es la coordinadora de proyectos de la Fundación Rahab. Vamos a ver cómo es esto y vamos a saludarla. ¿Y cómo está? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos los radios oyentes. Infinitas gracias por este espacio, porque creemos que es sumamente importante la información que pueda llegar a toda la población general acerca de esta problemática que está presente en nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias, doña Laura, por estar aquí con nosotras. Porque realmente necesitamos de la experiencia, de las vivencias, incluso de ustedes como profesionales, cuando se tienen que acercar a las personas que han sido víctimas de trata de personas. La gente tal vez nos ha seguido durante todos estos meses y han visto que hemos puesto dramas, testimonios reales, y los hemos comentado. Parece como mentira a veces estas historias, parece como traídos quién sabe de dónde, pero hemos conversado con otros profesionales y nos han dicho que sucede, y muchísimo, sobre todo también en Costa Rica. Sí, esta es una realidad. Nuestra organización, que tiene programa de atención a víctimas, vemos cada día que no es cosa del pasado. Actualmente, cada día están llegando mujeres que están siendo victimizadas, que están siendo utilizada como objeto para el comercio sexual. Entonces, de eso se trata, de poder visibilizar que es una realidad, que hay un lugar donde las personas pueden buscar atención, y que la persona que desea cambiar en esta forma de violencia que han vivido muchas veces por años, por décadas, pues tienen lugares donde acudir a buscar de esta ayuda. Y eso gracias a una coalición que se ha formado en Costa Rica, y también creo que vamos hacia Centroamérica con esta coalición de varias organizaciones e instituciones para atender de manera integral la problemática que se dice que es el segundo delito más grande del mundo, la explotación sexual sexual y explotación laboral de personas, ni siquiera ya es de mujeres, ¿verdad? Que antes se creía, ¿verdad? Que es solo mujeres y blancas. Ahora sí, no discrimina, sino que se llama trata de persona o la explotación de persona, porque contempla lo que son hombres, mujeres adultas, mujeres menores de edad y hombres también adultos y menores de edad. Y doña Laura, ¿qué hace la Fundación Rahab? ¿En qué les apoya a las mujeres? Esta es una organización que tiene 15 años trabajando en Costa Rica en favor de las personas vinculadas a lo que es la explotación sexual comercial y la trata de personas con fines de explotación sexual comercial. Es un programa de restauración que busca la reinserción en la sociedad de esta persona a través de potenciar sus capacidades y habilidades, enfatizando lo que son estrategias educativas, de capacitación, el acompañamiento social y psicológico, de manera que se pueda construir un proyecto de vida donde estas personas estén protegidas de esta forma de violencia. Desde nuestra organización se contempla la explotación sexual comercial como una violación de derecho, como una forma de expresión de violencia, sobre todo hacia las mujeres, que no es un trabajo, que no están realmente dignificadas en esta condición. Entonces, se busca protegerla de esta condición y brindarle las herramientas necesarias para que elaboren un proyecto de vida que le permita también asumir responsablemente a su familia y que este ciclo no se siga repitiendo por generaciones, como hemos visto. Eso me encanta, porque resulta que muchas de las víctimas han caído en esas redes justamente porque andan buscando trabajo, porque quieren ganarse un sustento para sus familias, o porque quieren estudiar, porque quieren viajar, porque quieren hacer muchas cosas, y al no tener esas condiciones caen en estas redes. Esa oportunidad que les da la fundación me parece excelente. ¿Cómo qué ejemplos de proyectos se dan ahí? Tenemos un programa que se llama Reinserción a la Sociedad de Mujeres Adultas que han ejercido el comercio sexual. Dentro de este programa, que tiene una duración de 1 año 4 meses, donde ya tienen que ir a sesiones grupales de un acompañamiento socioeducativo con profesionales de psicología y trabajo social, la coordinación para que puedan obtener subsidio para estudios, subsidio para ver sus necesidades básicas, a la vez que se van capacitando dentro de la organización. Tenemos talleres de costura, cocina, panadería y también un laboratorio de computación. Apoyamos a través del sistema de aula abierta para que puedan terminar la escuela, porque la mayoría de ellas ni siquiera por toda la privación que tuvieron desde su primera infancia no ingresaron a la escuela. Entonces se les facilitan los espacios de educación, de formación y estas capacitaciones para que puedan, a medida que también se va trabajando toda la experiencia traumática que vivieron por los abusos, por la violencia, pues también dándole herramienta de manera que puedan construir un proyecto integral y retomando también la atención de sus hijos en lo que es la prevención. Tenemos un programa muy bonito para los adolescentes, hijos e hijas de las mujeres que han ejercido el comercio sexual, donde se enfatiza la educación, buscar patrocinio y tener ese acompañamiento para estos jóvenes para mantenerlo protegido de toda conducta de riesgo y que se mantengan insertos en el sistema educativo, porque solo de esta manera vamos a prever de que no caigan en esta condición. Sí, esa es una de las formas para que no caigan. También la forma en que viven las mujeres en sus casas, porque de ahí es donde empieza todo. ¿Qué pasa en la casa de estas personas que fácilmente son captadas, ¿verdad?, por estas redes? Es como uno de los indicadores, es una señal. Por eso en el capítulo de hoy que les vamos a presentar sobre Juliana, el caso de Juliana, tiene que ver con eso. ¿Qué sucedía en su casa que ella necesitó salir corriendo de ahí? ¿Y qué pasó? Como dicen, salió de las llamas para caer en las brasas. Un poco va por ahí. Entonces, amigas y amigos, les

la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María y su fantasía, que la capital era lo mejor para salir de pobre. Haga suya la imagen y apodérese de la palabra. Participe en el 7º concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2013. Envíenos su poesía, testimonio, pintura o fotografía sobre el tema Mujeres, economía solidaria y consumo responsable, por el derecho a publicación y grabación. Cierre del concurso viernes 30 de junio. Envíe su trabajo al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Más información en nuestra página vocesnuestras.org o puede llamar al 2283-2105. Invita Centro de Comunicación Voces Nuestras y esta emisora. Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncie al 911 o al 808-645 del OIJ. Vida cotidiana, otro día con la gente. Otro día con ustedes y otra tarde de este lindo día realmente. Les está hablando Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y ya vieron la invitación que tenemos del concurso, de la convocatoria, que más bien debemos apurarnos a escribir nuestros testimonios, porque cierra el 30 de junio la convocatoria en donde las mujeres podrán participar con el tema economía solidaria y consumo responsable. Entendiendo como economía, bueno, la administración de la casa, no solo la casa en que vivimos, sino esta gran casa que es nuestro planeta Tierra, y cómo administramos, cómo manejamos a este planeta, cómo manejamos los recursos, todo eso tiene que ver con esta economía solidaria. Y el consumo responsable, pues todos somos responsables de todo lo que consumimos, sea en comida o sea en otros materiales. Así que quedan cordialmente invitadas, especialmente las mujeres de grupos. Díganle a ustedes, a alguien si conoce, que cuente su historia. Puede ser con pintura, con foto, con poesía o con un testimonio escrito que luego lo llevamos a drama, como es costumbre por parte de Voces Nuestras, y ustedes podrán escuchar esos dramas de la vida real. Y continuamos pues conversando también aquí con doña Laura Sisa. Ella es la coordinadora de proyectos de la Fundación Rahab. Y pues estábamos muy atentas, doña Laura, de escuchando el capítulo de Juliana, el caso de Juliana, que la vimos en situación de riesgo fuerte. Sí, es claro, se puede evidenciar lo que llamamos factores de vulnerabilidad, partiendo de la condición en la que estaba esta persona. El hecho de ser mujer, persona menor de edad, viviendo violencia intrafamiliar, estaba realizando trabajo infantil porque la enviaban los padres, los adultos, a hacer venta a las calles, donde la chica está en altísimo riesgo. Si está trabajando, quiere decir que esa joven no estaba estudiando. Entonces, todas estas situaciones la ponen en una condición de vulnerabilidad que al final queda atrapada. Lo último que hacen los padres, los adultos responsables, es la expulsión por la situación en la que está viviendo, y termina en callejización, que es donde se aprovecha la red de tratantes para llevar su oferta. Y siempre lo veo de esta manera. Esta niña en esta condición, con tanta carencia afectiva, económica, aún de un techo. Sí, está en la calle, ella vive en la calle. Exacto, la oportunidad que le puedan brindar en esa condición es ganancia para ella. Y siempre lo expongo de esta manera con las personas que son atrapadas en esta condición. Partiendo de ese sueño que tienen todas las personas cuando están joven, cuando están adolescentes, es un sueño de ser alguien en la vida. Y es algo que la sociedad le inculca a uno, en los hogares se le inculca, de ser alguien, de surgir, de poder tener alguna posibilidad posesión en la vida. Entonces siempre todos tenemos un sueño y este sueño se ve cada vez más lejos de las personas que están en esta condición de pobreza, de violencia, donde pareciera que todas las puertas se le han cerrado. No vemos presencia de ningún sistema buscando la protección de esta niña, uh-huh, y queda expuesta en la calle para ser atrapada por las redes de tratante. Y es una realidad. El caso de Juliana es el caso que le pasa a la gran mayoría de chicas que son atrapadas en esta condición. Hay una situación de vulnerabilidad que los tratantes se valen de ella. Si es una niña que está protegida por adulto, con derecho garantizado, el tratante no va a entrar a la casa a hacer una oferta, porque la oferta no va a ser llamativa para ella. Pero en una condición de callejización, huyendo de la posible agresión o prácticamente la muerte que el papá pretendía darle, alguien que le ofrezca mínimo un techo para pasar la noche. Le ofrecen trabajo, le ofrecen que va a ganar dinero, que vas a tener techo, comida, y ahí dice. Es una oferta muy lucrativa, claro, para alguien que no tiene absolutamente nada, y de hecho por eso se da toda esta situación en la clandestinidad, porque para alguien que está en suma pobreza, carencia, y alguien le oferta trabajo, dinero, tener una vida estable, una vida con solvencia económica, pues más bien en lugar de verlo como victimario, lo ven como su héroe, como quien la ayudó, como quien la sacó de la calle, y muchas veces no se perciben como víctimas y no se hacen las denuncias del lugar. Sí, exactamente. Y una cosa muy importante, a mí me llamó mucho la atención, que ella dice tiene 14 años cuando es tratada. ¿Cómo están las cifras? O sea, las edades, uno diría, ¿son mayores de edad o son menores? ¿Cómo están las edades en este caso? En cuanto a la experiencia que tenemos de atención en Fundación Rajá, en el proyecto, nuestro proyecto va dirigido a mujeres adultas y mujeres menores de edad víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, la mayoría de la población que nosotros atendemos fueron atrapadas entre 13 y 15 años. No fue un atrapamiento durante, fueron mujeres adultas, eran menores de edad cuando fueron atrapadas para ser víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, y muchas fueron usadas con fines de otros delitos como el transporte de droga y eso, se hace una mezcla de diferentes actividades delictivas. Delitos. En las que son involucradas las chicas. Entonces, escuchemos muy bien, amigas y amigos, oiga, entre 13 y 15 años son atrapadas las personas para este tipo de delitos, como es la trata, la esclavitud, realmente hay que decirle el nombre, esclavitud, para la explotación sexual y laboral. Entonces, no es que hay, y además en estas condiciones, como hemos visto a Juliana, que tiene violencia familiar, en su casa le están maltratando, pegando, la echan. ¿Quién quita si no hubo violación también? El abuso sexual por parte de los padres o del padre. Todo esto puede suceder, y claro, es como arrojar a las garras de estas redes a estas muchachas y muchachos. Y que es importante que nos sensibilicemos, porque muchas veces se ven a las mujeres en la esquina vendiendo su cuerpo, y hay mucho estigma acerca de esto, que están ahí porque quieren, porque decidieron, porque es la vida fácil, es la vida muy alegre, es una vida feliz, y la gente no se detiene a pensar el trasfondo. Quedaron atrapadas en esta condición por derechos vulnerados. Siempre digo, ninguna persona que tiene su derecho garantizado desde su primera infancia, un día decide, voy a irme a la calle a prostituir, voy a ir a vender mi cuerpo. Siempre hay una situación que la vulneró y la dejó en condición que podía ser una presa fácil para las redes. Entonces es importante que no juzguemos, que no señalemos cuando vemos a estas mujeres, porque no empezaron adultas, no fue una decisión porque es una vida linda, porque es una vida agradable, sino que es una condición en la que quedaron atrapadas. Y eso mismo dijo Juliana, ella intentó escaparse varias veces, fue golpeada, etcétera, etcétera, y resulta que ella como que vio que no había salida, de que me queda seguir aquí, e incluso hay víctimas que les dan drogas, licor, uh-huh, les dan un poco estas cosas para que ellas ahí estén. Para mantener el control sobre ella. El mantener el control, muy buena observación. El mantener el control sobre la víctima y además intimidarla también metiéndole el miedo, amenazas, golpeando, etcétera. Pero una cosa que me llama la atención, ¿cómo pueden realmente los varones? Aquí hago un llamado a varones, a hombres, a estos hombres de verdad, a que, por favor, si ustedes ven algo que no está bien en estos lugares, centros, bares, etcétera, que hay menores de edad en estas condiciones de prostitución, algo no anda bien, eso no es normal, no es correcto, entonces que pueden denunciar, ellos son los más cercanos a las mujeres, a las víctimas. Porque están en contacto constante con las personas víctimas, entonces, porque en su mayoría son los hombres que compran estos servicios. Entonces, el caso de Julián expresa que un cliente vio que eran menores y tuvo la valentía de ir a hacer una denuncia. Necesitamos que este tipo de persona pues tome la valentía de denunciar estos lugares, de que son personas menores de edad que están ahí en contra de su voluntad o que están engañadas, que, como decía anteriormente Liliana, que están bajo los efectos de las drogas, que no están conscientes de lo que está pasando en su cuerpo ni lo que están haciendo. Y porque las están obligando a tomar pastillas, tanto para que no queden preñadas, como decía la victimaria, o otro tipo de droga para que estén ahí tranquilas, tranquilizantes, etcétera, ¿no? Entonces, tan importante que es la acción, en este caso, de los clientes, estos famosos clientes, que también hay otra cosa, que si no existieran clientes, no habría si la no hay oferta. Demanda, no hay oferta. No hay demanda, no hay oferta. Entonces, todo esto no es una cuestión de moralismo, sino es una cuestión de derechos, de ver más allá de nuestros intereses particulares y ver que algo está pasando mal en nuestra sociedad, no es correcto lo que está pasando, sobre todo cuando se trata de que estamos viendo personas menores de edad que son obligadas desde pequeñas a hacer cosas que ellas no quieren. Bueno, una cosa terrible, decía Juliana, 40 hombres en una noche. Atender a 40 hombres en una noche. Porque ellos se ponen una cuota económica que la muchacha debe cumplir por día. Entonces, no es uno ni dos clientes, sino que la ponen siempre entre 30 y 40 clientes. Imagínese una niña de 13, 14 años que todavía no ha terminado su desarrollo a nivel físico, a nivel emocional, tener que pasar por esta condición de ni siquiera está desarrollado todo su sistema para ejercer la sexualidad y son expuesta y en la historia se ve claramente, no hay nunca condición de salud, no hay control para la salud, son expuestas también a las enfermedades, a los embarazos indeseados, a medicarla, como hablaba el caso de que eran medicadas con pastilla anticonceptiva, sin saber, o sea, a la edad de esta niña, ponerla en ese tratamiento sin saber los efectos que va a provocar para su salud. Entonces solamente la están viendo como un objeto que va a generar ganancia, que va a generar dinero, y no se toma en cuenta que es una persona, que su cuerpo está siendo degradado, que su cuerpo está siendo humillado, que está siendo maltratado, y que muchas de ellas ahí pierden la vida. Juliana fue afortunada que aún siendo menor de edad fue rescatada y fue reinsertada nuevamente socialmente, fue reintegrada nuevamente a la sociedad y pudo luego tener una vida estable como ella lo expresa. Pero ¿cuántas quedaron atrapadas y aún después de adultas siguen atrapadas en esa condición? Exactamente. Entonces agradecemos a ese hombre que muy valientemente denunció lo que estaba sucediendo en ese bar. Y gracias a esa denuncia se logró liberar varias mujeres en esa condición, en esa situación de violencia. Se violentan todos los derechos de una persona. Y hemos presentado aquí en Vida Cotidiana no solamente víctimas mujeres, sino víctimas hombres. Los hombres también sufren en este tipo de condiciones. Así que es un poco de observación, de tener compasión realmente por los seres humanos. Vamos a pasar inmediatamente a unos mensajes y luego regresamos con doña Laura, que ella es la coordinadora de proyectos de Fundación Rahab. Ya regresamos. Haga suya la imagen y apodérese de la palabra. Participe en el 7º concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2013. Envíenos su poesía, testimonio, pintura o fotografía sobre el tema Mujeres, economía solidaria y consumo responsable, por el derecho a publicación y grabación. Cierre del concurso, viernes 30 de junio. Envíe su trabajo al correo electrónico concurso@vocesnuestras.org. Más información en nuestra página vocesnuestras.org o puede llamar al 2283-2105. Invita Centro de Comunicación Voces Nuestras y esta emisora. Las historias que escucha en esta serie son reales. Si conoce un caso de trata de personas, actúe ahora y denuncie al 911 o al 808-645 del OIJ. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos aquí de nuevo con todas y todos ustedes. Gracias por estar ahí en Vida Cotidiana. Esta es la vida de verdad, la vida diaria de la gente. A veces no es como nos las pintan, siempre que vemos mujeres, tal vez como decía doña Laura, ahí en la esquina o en un bar o las vemos salir de algún hotel. Uno no entiende realmente lo que hay detrás de esas vidas. Yo me acuerdo, hace muchísimos años tuve la oportunidad de entrevistar a una trabajadora sexual y yo le pregunté, ¿verdad? Por esos mitos que hay, yo le pregunté, ¿en qué gasta su dinero? ¿Verdad? Y ella me dice, yo tengo que comprar, yo principalmente estoy estudiando costura. Ella estaba estudiando costura y dijo que quería salir algún día de esa situación y por eso estudiaba costura y ahí gastaba un poco de su dinero. Y el otro parte de su dinero la gastaba en perfumes y champús, pero sobre todo me dijo que perfumes. Y le digo yo, ¿por qué? Y me dice, porque no quiero quitarme todos esos olores. Y entonces eso nos dice realmente la repulsión que ella siente. Bueno, tenemos en la línea a una estimable oyente o estimable. A ver, adelante. Lili. Sí. Hola. Esa es una oyente de fiel. Vida cotidiana, fiel. ¿Cómo estás, Katia? Para servirte aquí, gustosa de participar el día de hoy con esa invitada de lujo que tenés ahí, porque realmente la labor de esta gente es maravillosa y hay que darla a conocer, porque esa es la forma de decirle a la humanidad que no somos autodestructivos, que nos tenemos que valorar, que hay formas de salir de lo que nos quita calidad de vida, que hay formas de salir adelante, y miles de mujeres tal vez no lo saben en Costa Rica y en otros países, pero ese es uno de los capítulos más lindos de esta serie que ustedes han sacado, que Voces Nuestras ha sacado. Yo lo he repetido más de una vez aquí en mi casa, ese capítulo es buenísimo, sobre todo cuando agarran a la española. Ay, Dios, pero qué lindo, qué bendición. Y déjeme contarle a su invitada que yo me reúno cada cierto tiempo en una iglesia que se llama Roca Eterna, Casa Apostólica Roca Eterna, y un día tocaron el capítulo en la Biblia donde habla de Rahab. Y yo no sabía realmente la historia de dónde viene, tal vez lo puede repasar ella por ahí, pero de ahí yo me levanté y le dije al pastor, sí, ahora entiendo, es que en Costa Rica hay un grupo de personas que hacen que estas personas de verdad recuperen su autoestima y que demuestren que sí hay formas de salir adelante, tal vez un poquitito para atrás económicamente, pero con toda la dignidad para adelante. Un abrazo a todas ellas. A todas esas mujeres que han tomado esa decisión valientemente y que han limpiado no solo su cuerpo, sino su alma y su mente. Bendiciones para todas ellas y adelante, Lili, haces un trabajo que se debe imitar en Costa Rica. Chao. Gracias, Katia, muy amable. Me alegra mucho porque ella es una fiel seguidora de los dramas de Voces Nuestras y entonces hay un saludo y un gran abrazo para vos y tu familia. Bueno, ¿qué significa de verdad rajat? Sí, que dicha que Katia retomó, muchas personas piensan que es las siglas de algún nombre muy grande, pero no, es el nombre de una mujer que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6. Esta es una historia de una mujer que ejercía la prostitución. Entonces, y cómo desde ahí se ve el estigma social. Dice que ella vivía en las afueras de la ciudad, donde estaban los muros, no se mezclaba con la otra persona de este pueblo. Y la historia que narra de ella, y ella está dentro de la Biblia, hace una lista de personas de fe, y ahí se encuentra la prostituta Rahab, se encuentra en la genealogía de Jesús, y fue una mujer que ejerció la prostitución. Pero ¿qué fue lo que ella hizo para entrar dentro de la lista de los dignos de la Biblia? En un momento ella tomó la decisión, dice, de seguir a Dios, de dar un paso de fe, y fue salvada de una destrucción. Ese pueblo iba a ser conquistado y toda esa población pues iba a ser eliminada, y ella decidió que iba a hacer algo por el pueblo escogido, y que la petición de ella era que fuera salvada ella y toda su generación. Dice que por este acto de fe, fue salvada ella, sus padres, sus hermanos, toda su pertenencia. Y cuando llegó la destrucción sobre esta nación, la única que sobrevivió fue Rahab y su familia. En este concepto es que nosotros trabajamos, una mujer que decide tener un cambio para su vida, no solamente es afectada a ella, sino que son afectadas sus generaciones. Y después de ser una mujer desechada, que vivía en las afueras, desechada por toda la sociedad, pasó a estar en la genealogía de los reyes de Israel. Ah, muy, muy, muy interesante, porque todo lo que sea, que las mujeres tenemos la gran posibilidad de hacer los cambios, y de que nada es estático en la vida, todo, y digamos que hay que vivir el presente y abrazar la vida, como dijo Juliana. Uh-huh. ¿Cómo salió? Tuve que abrazar la vida, y cómo su vida decidirse. Cambió, tomar la decisión. Y decir, yo quiero, yo puedo, yo voy a salir adelante, y vamos abrazando la vida, como dice ella. Me gustó esa frase. Esa frase está interesante, profunda. De hecho, nuestra organización, desde el objetivo, dice, para mujeres que deciden salir del comercio sexual, mujeres que deciden, como decía Juliana, abrazarse a la vida. Incluso, entonces, ahí, para que las mujeres que nos están escuchando, que quizás haya alguna por ahí, si nosotros con este programa, con la gente que nos está escuchando, que es muchísima la de Radio Actual, alguien por ahí dice, yo estoy en esta situación, ya descubrí que soy víctima de explotación sexual o laboral, ¿cómo hace para acercarse a la fundación o a otra, o a la coalición, a todas estas organizaciones, para ser apoyada? Nuestro programa es abierto. El único criterio es que esté ejerciendo el comercio sexual, o que lo haya ejercido uno o dos años atrás, y que todavía esté sin un proyecto de vida, que todavía esté viviendo situación de violencia, que crea que todavía sigue en vulnerabilidad y que todavía está la posibilidad de que va a volver a prostituirse. El único criterio es que haya estado en esta condición. Ingresa a nuestro programa. Todos los servicios son gratuitos, de psicología, trabajo social, toda la parte educativa. Las mujeres no tienen que invertir para estar en nuestro programa. Para ella es gratis, aunque igual tiene un costo, pero para las personas víctimas es totalmente gratuito todo el proceso de restauración, el apoyo que se le pueda dar en las capacitaciones, en la charla, en la atención psicológica personalizada, aún para ella y sus hijos. Nada más es acercarse. ¿El teléfono? Nuestro teléfono 2257-7785. Vamos a repetir despacio para que lo puedan anotar. 2257-7785. ¿verdad? ¿El otro teléfono? 2248-2095. Entonces, 2248-2095. Y si no, pues nos llaman a Voces Nuestras, ¿verdad? O entran a la página de Voces Nuestras y ahí nosotros también tenemos la información que se la podemos dar. Estamos abiertos para personas que quieran ingresar al programa porque están viviendo una situación de esta, o también si una persona conoce de una condición de victimización que usted sospecha que alguien está victimizando, está lucrando con la explotación de otra persona, ya sea adulta o menor de edad, puede también a través de nosotros canalizar una denuncia informativa y la organización pues se encargará de llevar un proceso de que se investigue para tratar de proteger o rescatar a la persona que se sospecha está en una condición de víctima. Y miren que sí es cierto esto de la protección a las víctimas que están viviendo estas situaciones o han vivido, que yo en todo momento he estado esperando y he pedido a los invitados e invitadas que han estado en nuestros programas que si pueden traer a una persona ex víctima de explotación sexual o laboral, pero realmente la coalición ha tomado la decisión de que no pueden estar en persona, por ejemplo en persona, las víctimas para protegerlas en su derecho, porque ellas tal vez aquí contando pueden dar algún nombre, alguna dirección o algo que alguien las ubique y entonces sería muy riesgoso para sus vidas. Así que nosotras aquí en Vida Cotidiana y el Centro de Comunicación Voces Nuestras ha querido también respetar esto. Por suerte tenemos estos testimonios que con el permiso de las víctimas y con la Organización Internacional de las Migraciones, pues se han sido seleccionados los nombres que ustedes escucharon, Juliana, Rita, Lucía, realmente no son los nombres de ellas, esto también fue protegido para evitar cualquier problema, porque no queremos para nada poner en riesgo a estas mujeres que han querido salir adelante o han salido adelante, abrazando la vida, ¿verdad? Abrazando sí. Y arrasando. Es importante crean que sí se puede salir de esa condición, que hay esperanza, que hay instituciones, organizaciones que quieren darle una oportunidad de retomar un proyecto de vida y que ninguna persona sobre la tierra nació ni merece ser violentado. Ese es un buen mensaje para finalizar de parte de doña Laura Sisa. Muchísimas gracias. También muchas gracias a la Fundación Rahab por haber estado tan pendiente. Les estamos invitando a que el próximo jueves vamos a tener también a doña Laura. Va a estar conversando con nuestra compañera Sandra Salazar. Van a tratar un tema muy importante, que es la prevención en jóvenes, ya que vimos que entre 13 y 15 años son capturados realmente las personas para ejercer la trata de personas aquí. Entonces, les invitamos nuevamente para el próximo jueves, como de costumbre, aquí en Vida Cotidiana, agradeciéndoles su atención. Y no se les olvide que el 30 de junio estamos cerrando también el concurso Voces, Imágenes y Testimonios. Ahí es muy importante con el tema Economía Solidaria y Consumo Responsable, que estamos esperando sus testimonios, ya sea en foto, ya sea pintura, poesía. Puede participar cualquier mujer de cualquier oficio, profesión, nacionalidad. El concurso es mesoamericano. Puede participar mujeres desde México hasta Panamá. Y luego, con las personas que ganen su a través de un jurado que selecciona, se publica un libro y se hace un CD con los dramas, como los hemos escuchado aquí en Vida Cotidiana. Así que les invitamos, siempre estamos anuentes a recibir sus historias de vida. Lo mismo si usted conoce un caso de trata de personas, como dijo doña Laura, pues denúncielo, no sea cómplice y abracemos la vida todos juntos. Muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía. Les saludó Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras y hasta el próximo jueves.